Debajo del brazo, para entender un poquito mejor este otro costado de la destrucción que se nos propone todos los días. Bienvenido, Nicolás. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, Nicolás. Juan Pablo Bertolini, por acá, sos, aparte de delegado de ATE en el INCA, coordinador de postproducción y archivo histórico del ENERC. Has estado laburando en esto. ¿Desde hace cuánto tiempo estás en este métier, Nicolás? Mira, yo estudiaba en la escuela secundaria y en una materia teníamos técnicas de la comercialización y teníamos que hacer una publicidad. Y de ahí surgió con otro compañero buscar una escuela para aprender a estudiar cine. Y eso fue en el año 98. Y en el 99 hice el ingreso en la ENERC y quedé en mi primer intento. Y de ahí en más no me fui nunca más. Es mi segunda casa, la ENERC. Estuve muchísimos años trabajando en el INCA, pero siempre añorando volver. Y el gobierno macrista, creyendo que me hacía un perjuicio, me devolvió otra vez a la ENERC a coordinar el área de postproducción y archivo, el archivo histórico audiovisual de la escuela. Desde el año 99 que estoy en el mundo del cine y no conozco parangón de destrucción al mundo del cine como este. Ahora nos lo contás. Le digo a la audiencia que la ENERC es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Por ahí hay quien no estaba ni siquiera enterado o enterada de que el ENERC existía. ¿Cuál es ese grado, Nicolás, de destrucción que se propone llevar adelante el gobierno de Milei? Digo, además, teniendo en cuenta que ya hubo ataques, que ya hay cosas que se destruyeron y que, sobre todo, cada vez que se registran estos ataques, hay destrucción de carreras, de la estabilidad emocional, de la salud mental y de la vida, de la propia vida de las personas que en el mundo del cine se desarrollan, Nico. Mira, Juan, el tema es que Milei tiene un arma de destrucción masiva que está escudada detrás de una palabra, que es una palabra que a todos nos gusta, pero que acá está enmascarada en la destrucción por la destrucción en sí misma, que es la libertad. Detrás de la palabra libertad, ellos son libres de destruir. Ante cada organismo que se cruzan, van y lo destruyen. Lo hicieron con TELAM, lo hicieron con el INADI. Vamos a ver hasta dónde pueden, porque son organismos que están hechos por ley. Para poder destruirlos hay que derogar una ley. En el caso del INCA, el arma de destrucción masiva arrancó con el decreto de necesidad y urgencia que establecía que los contratos de 2023... se caían, no se renovaban, y que todos los contratos, locación de obra por especialidad y los artículos 9, como le llamamos nosotros a la planta transitoria, estaban renovados hasta el 31 de marzo. Esa fue la primera arma que tocó a todo el Estado. En el INCA tuvimos 35 despedidos, de los cuales pudimos recuperar 25 a través de informes de criticidad, por su expertise, digamos, y por sus tareas, eran críticos dentro del marco de las funciones del INCA, esos 35, pudimos salvar a 25. Ahora bien, el nuevo presidente recientemente nombrado, que lo veníamos esperando desde el 10 de diciembre, porque al asumir el presidente de la Nación, debe nombrar a los responsables de cada uno de los organismos, asumió el día jueves. A la mañana salió en boletín oficial su nombramiento. El tipo estuvo recorriendo el lunes, el martes y el miércoles las oficinas. Y el jueves salió el nombramiento en el boletín oficial y no tardó ni 12 horas de su nombramiento que le envió una nota a todos los gerentes y a todos los subgerentes y a todos los coordinadores del Instituto Nacional de Cine para que le avisen a los trabajadores locación de obra que su contrato no iba a ser renovado el 31 de marzo. Con lo cual, es esa forma de mes de preaviso. Y de esa manera comenzó la escalada. ¿Por qué digo comenzó la escalada? Bueno, porque eso fue el día jueves. el viernes nosotros solicitamos una reunión, fue jueves a la noche esto, el viernes solicitamos reunión, que fue concedida para el lunes a la 1:00 p.m, y bueno, nos apresentamos el lunes a la tarde desde la Junta Interna de ATE en el INCA, su delegada general, el delegado gremial y yo, que soy el delegado general adjunto, con el secretario gremial de ATE Capital, y ahí se desbocó, podemos decirlo de esta manera, se desbocó y empezó a contar cuáles eran todos sus planes de destrucción. Juan Carlos Pirovano era gerente del Vilas Racket Club, le contamos a la audiencia, también fue funcionario de Macri y todo el mundo lo reconoce como un economista del riñón de Sturzenegger. No estamos hablando del cuerpo del economista ultra ortodoxo. Bueno, lo mandaron a liquidar el Instituto Nacional del Cine. Nicolás, lo que nos contás es bravísimo. Se desbocó y contó todos los desmanes que viene a hacer, y como no conoce del tema, porque el comentario, el chascarrillo en el mundo del periodismo, Nicolás, seguro lo escuchaste, es que en el sector dicen de Pirovano que no sabe si la tregua es una película o una yerba. Por supuesto. Es un economista liberal del riñón de Sturzenegger que viene bancado por el PRO, la parte de Bullrich, y llega el gobierno no los une el amor a Bullrich y a Milei, los une el espanto, ¿viste? El espanto por las clases populares, el espanto por los trabajadores, el espanto por las políticas públicas, por eso existe el protocolo antipiquete, por eso están devastando todos los organismos del Estado que pueden. Y dentro de las medidas devastadoras y de destrucción masiva, este buen señor nos indicó que él tiene una manera de entender este organismo, que lo que haga fomento, lo que sea fomento, eso lo va a mantener. Lo que no sea fomento no lo va a mantener. Y somos un organismo de fomento y regulación. Imagínate qué hacemos acá, fomento y regulación. No hacemos otra cosa, acá no vendemos espejitos de colores. Acá fomentamos a la producción, fomentamos a la exhibición, formamos futuros trabajadores de la industria y además, en ese fomento a la exhibición, tenemos muchísimos programas que son gratuitos, programas que son sin costo, programas que son una plataforma de video a demanda como es Cinear Play, programas que son un canal de televisión como es Cinear, programas que son los espacios Inca, que es la política pública más importante del mundo, en donde un Estado toma la decisión de concretar un circuito alternativo de exhibición en conjunto con los municipios y con las provincias. No hay parangón en el mundo para los espacios Inca, no porque se llamen espacios Inca, sino por las salas de cine. Son salas de cine preparadas con la última tecnología para proyectar películas nacionales, películas argentinas. ¿Qué pasa? El modelo de negocios en el mundo fue mutando. En un principio, las exhibidoras eran exhibidoras del país. ¿Y qué pasaban? Y películas del país. Después, esas exhibidoras empezaron a ser extranjeras. Se empezó a pasar películas en la televisión. Entonces la ley de cine cambió y se incorporó a la televisión como un acto de proyección de películas que brindaba dinero al Fondo de Fomento Cinematográfico. Después volvió a cambiar porque nacieron los videoclubes, en donde uno podía ver una película en su casa, en la comodidad de su casa, en un cassette VHS, pues fue un DVD, un Blu-ray, y el modelo de negocios volvió a cambiar y la ley se extendió sobre los videoclubes para seguir nutriendo al Fondo de Fomento. Y le contamos a la gente, el Fondo de Fomento Cinematográfico es para hacer películas, es para que los productores tengan un fondo para poder financiar sus primeras, sus segundas, sus terceras películas y todas aquellas que el mercado no permite ser financiadas. No es para mantener vagos, digamos, no es para mantener ñoquis. Estos realizadores cinematográficos, realizadores y realizadoras, iluminadoras, guionistas, no sé, no me vienen a la cabeza todas las ocupaciones, todas las profesiones que hay alrededor del mundo del cine, no en la Argentina, sino en cualquier lugar del mundo, donde es normal que haya institutos que apoyen y que fomenten un poco el cine para levantar lo que es el independiente y demás. Pero lo que nos explica Nicolás Betromile es la excelente relación que ha llegado a tener la industria cinematográfica con algunas partes del Estado para que verdaderamente lo veamos fluir como lo hemos visto, no teniendo acceso a públicos, que es muy difícil explicarse cómo llegó el cine nacional ahí, y también aspirando a los grandes premios de Occidente, el Nobel y demás, ni hablar de los otros festivales. Nicolás lo debe saber al dedillo, pero los planes, Nico, de este economista del riñón de Sturzenegger, como ya dijimos, que viene a liquidar el Instituto Nacional del Cine, incluyen entonces, como dijiste, pará, me estás diciendo que se va a llevar puesta la plataforma digital Cinear y el canal de televisión, Cinear Play y Cinear, más el Cine Gaumont. Bueno, claro, el tema alrededor de esto es que él necesita, digamos, a él lo mandaron a hacer algo. ¿Qué es ese algo? Es a dejar las cuentas prolijas. Y para él dejar las cuentas prolijas significa desfinanciar todos los programas de exhibición, que como te contaba, hay programas gratuitos, hay programas con presencia de público en una sala, con presencia de público en cárceles, digo, está el programa Cine en Cárceles, está el programa Cine Móvil, son todos programas gratuitos, sin inclusión, son todos programas gratuitos en donde se le lleva el cine a la gente, no es que la gente va a buscar el cine, sino que se le lleva el cine a la gente, las escuelas van al cine, digo, tomamos vamos a buscar esos públicos. ¿Para qué? Para que el cine nacional pueda llegar y que no le llegue solo Spider-Man, que no le llegue Marvel, que no le lleguen todo ese cine importado, sino que le lleguen historias que le son empáticas, que le son próximas. Bueno, eso, todo eso se lo quiere destruir. Y no es que lo otro no va a llegar, ¿no, Nicolás? Lo otro llega igual. Va a llegar mucho más. Marvel llega igual. Exacto. Y destruir el cine Gaumont es, a las claras, es no contar con una pantalla, que no es una, son tres, en el centro de la ciudad para exhibir cine nacional. Es regalarse a las grandes producciones del exterior. Es eliminar la soberanía cultural que tenemos como país. Y así podríamos seguir, porque cuando vos le decís, bueno, pero entonces vas a sostener el fomento. ¿Para vos qué es fomento? Bueno, es el fomento a la producción, pero no que produzcan todos. Sino hay que tener un fomento moderno. Bueno, ¿qué sería moderno? Y la propuesta de él es volver a esa época en donde filmaban 10 películas. Después te propone, te dice, bueno, para mí la ENERC es fomento. Ah, fenomenal. Bueno, ¿y las sedes? Ah, no, pero las sedes, ¿a quién se le ocurre poner una sede en el interior de la escuela si la escuela habita acá en Buenos Aires? Entonces, digo, es como que todo lo que vos toques, que para este buen señor es importante, termina no siéndolo. Entonces a nosotros, desde la Junta Interna de ATE en el INCA, nos preocupa en demasía porque creemos que este desfinanciamiento, esta desestructuración, este nivel de despidos, porque además dijo esta es la primera etapa, son 170 despidos hoy, pero al 31 de marzo, ¿qué va a pasar con los artículos 9? ¿Qué va a pasar con la planta permanente? Ya llegaron las intimaciones a jubilarse a personas que todavía no tienen la edad, pero sí tienen los años de aporte, a personas que ya tienen la edad y tienen los años de aporte, pero que igual se quieren quedar a trabajar, porque imagínate, jubilarse en el Estado significa cobrar la mínima. ¿Cómo resiste esa gente? Entonces, digo, sus planes son macabros, son de destrucción masiva y macabros. Nicolás, la verdad es que es un gusto tenerte por la claridad con la que nos transmitís todo y todo lo que está generando. Nos imaginamos un nivel de angustia en la familia del cine nacional impresionante. Más allá de que por ahí hay personas que están en otra o que ya se salvaron, que tienen hecha la carrera, esto nos afecta a todos, y digo a todos porque también somos público, también amamos a nuestro cine, también un poco endiosamos a alguna o a alguno de los que aparece en esa hermosa pantalla grande o en el streaming nacional, que aprendimos a querer y a indagar en él. Digo porque también fue toda una transformación la de las grandes plataformas y demás. En vez de cuidar lo que rinde, lo que fructifica y lo que da laburo, el gobierno se empecina en destruirlo porque es demasiado lo que representa, me parece, simbólicamente hablando, esta nuestra industria cultural. Nicolás, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y ya con esto te liberamos. Digo porque la ENERC ha liberado un comunicado, ustedes desde ATE están repudiando esta iniciativa. ¿Qué es lo que viene más adelante? ¿Hace falta que Clint Eastwood le mande una carta a Javier Milei, como le están mandando los premios Nobel científicos del mundo, para que no destruya el CONICET? Mirá, en principio vos ahí decías qué sentido tiene todo esto. Tiene un sentido ideológico. Ya lo dijo Javier Milei, que todo lo que no deba ser del Estado no lo será. Entonces, para ellos nada tiene que ser del Estado. El Estado no tiene que ser ni árbitro ni partícipe necesario. Entonces, van a destruir todo lo que consideren que es todo, en realidad. ¿Cuáles son las acciones a seguir? Nosotros, desde la Junta Interna de ATE, ahora tendremos una acción el día 8 por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y la semana próxima estamos articulando con las diferentes juntas internas de otros organismos, porque hay despidos por todos lados. La Secretaría de Cultura tiene 1.200 despidos, la Biblioteca Nacional tiene 400 despidos. Esto va para peor, y estamos articulando con esas juntas y con el Consejo Directivo de ATE Capital y de ATE Nacional, y también con la industria, que esta semana está teniendo reuniones con este señor en donde se están anoticiando cuál es su futuro, porque no solo el futuro es malo hacia adentro del instituto para sus trabajadores, para los programas de exhibición y demás, sino también es malo para la industria, porque esa otra pata, que es el fomento a la producción, estará suspendida por lo menos por 6 meses. Entonces, todo pinta para peor. Y en este sentido, estamos tratando de generar los lazos posibles para la semana próxima llevar adelante algún tipo de acción, porque necesitamos visibilizar este conflicto. Y tenemos un mes, porque los trabajadores este mes lo van a cobrar, porque los trabajadores están sumamente preocupados, los que son artículo 9, la planta transitoria, por sus puestos de trabajo, y por supuesto nosotros, los de planta permanente, también estamos preocupados. Porque entendemos que si el objetivo de este señor, que es el objetivo del gobierno de Javier Milei, es bajar el inciso 1 de nuestro presupuesto, que es el presupuesto de salarios, y la verdad es que el recorte es muy grande, a lo cual nosotros le dijimos, mirá, acá el problema no se resuelve echando trabajadores, acá el problema se resuelve cumpliendo con la ley y cobrándole a las plataformas, que es lo mismo, Cumplir con la ley y cobrarle a las plataformas es lo mismo, porque dentro del marco legislativo que nosotros tenemos, se le podría perfectamente cobrar a las plataformas. Pero la respuesta, con un alto cinismo, fue no, imposible, yo de eso no sé, yo de eso no entiendo. Entonces, ese es el nivel de funcionarios que tenemos en este gobierno. Bien representativo de lo que es el gobierno de Javier Gerardo Milei. Nicolás Betromile, te vamos a agarrar ahora con la agenda y vas a sentir que tenés como una pulsera, una tobillera, pero va a ser nuestra agenda porque queremos seguirle el pulso a este nuevo conflicto que abrió el gobierno y que consideramos y sentimos que es un ataque a la cultura toda. Así que hasta en cualquier momento, y muchísimas gracias por este rato. Muchísimas gracias a vos, Juan Pablo, y estamos totalmente en contacto. Muy bien, hasta pronto. El delegado de ATE en el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina, Nicolás Betromile, pasó por la siesta que nos fue.